dicho conmigo que aún no he podido dejar de pensar en ti ni mirar a otra mujer. Y como un payaso me estás manejando y me estás convirtiendo en lo que ya no quiero ser. ¿Qué has hecho conmigo que aún no he podido dejar de pensar en ti ni mirar a otra mujer? Y como un payaso, ahí me estás manejando, me estás convirtiendo en lo que ya no quiero ser. Dice la gente por ahí, dice mi abuelita, ay, que a mí me echaron algo en el café, que esto no se quita. Es que no comprende que tu café y tu azuquita, solo probarlos, me tienen acaramelao.